Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Ahora sí, good nights. Aquí estamos en Están Hablando de Jazz en vivo, como los martes o casi todos los martes, 22. Y antes que nada, desearle un feliz cumpleaños a la radio que cumple hoy 21 años. Felicidades. Besitos totales para Diego y Paola, bueno, y el resto. Representamos en ellos a todos los que trabajan para la radio acá. La 104.7, la FM Indie Rock, que es por la que nos escuchan y la que nos están escuchando en este momento, que tiene su propia página, que es la www.fmindierock.com.ar. Nosotros estamos los sábados también a las 20 horas, por si no nos escucharon los martes, y repetimos y retransmitimos en una radio amiga, la FM Hoy Rock, la 90.3 de Río Colorado, Río Negro. Besos, mua, para Lucas Funaro, allá, que nos escuchan siempre. Adiós. Muy bien. A todos. ¿Cómo estamos? Contentos, por supuesto. Felices, hoy. Felices por este resultado tan embriagador, ¿no? Tan embriagador pero sí. Bueno, interesante para toda la gente que le gusta el fútbol. Y creo que para todos. Casi todos, sí, me parece, ¿no? De haber muy poquito. Aunque no te guste el fútbol, de poco te hace bien. Si te gusta la música, igual te hace bien, ¿viste? O sea, sí, ese clima de fiesta. Una energía, claro, exactamente. Es un momento que está bueno, ¿no? No se olvide de otras cosas, pero eso está bueno también. Esperemos que ejercite esta cosa para ser más positivo, o sea, para lograr más cosas más positivas para la Argentina, en su totalidad, por supuesto, ¿no? En esta lucha que estamos teniendo. Bueno, muy bien. Bueno, lo saludamos a Diego hoy. Bueno, Diego, hola, Diego. En la operación técnica, Diego Moyano, como siempre, nos acompaña. Y en estos últimos programitas, si no es hoy el último, el próximo martes ya nos estamos despidiendo, pero bueno, vemos eso. ¿Y qué te parece si empezamos pasamos con un poquito de música? Claro. Solucionamos algunos problemas técnicos. Hoy tenemos una flor de invitada. Es una escritora, después estaremos charlando con ella. Bueno, vamos a escuchar entonces a alguien que conocemos mucho, que tenemos muy presente, por lo menos todos los martes acá está el amigo Sergio Troyano, y el temita se llama Ruta Tardía. Ahí vamos. Buenísimo el tema, ¿eh? Muy lindo. ¿Este tema de qué año es más o menos? Vos sabés que, no, que creo que es 2007. Hace bastante de este sí, tema. Sí, sí, lo hicimos. Sí. Y cuando lo hice, cuando lo hicimos, va. Sí, es mío, claro. Y no, pero lo lindo es ver. Invito a que la gente. Ruta Tardía en YouTube ha hecho un video muy hermoso, Alejandro Barrientos. Ay, aquí, no, arte que tiene unas cosas. Veanlo en YouTube. Bueno, viste que es muy lindo. Bueno, gracias. Dejémonos gracias de por pasar nuestra música. Qué lindo, que me gusta. Bueno. No sé si hacemos una. Ya está Berenice Corti. Está Berenice ahí. Por ahí, si querés. Bueno, podemos charlar con ella. Vamos mientras presentando un poquito. Claro, a ver, la voy a tratar de invitar a ver si podemos charlar. Dale, con ella. Dale, y mientras presentamos que a Berenice Corti, que es investigadora en música y cultura del Instituto de Investigaciones en. Ay, no veo nada, chicos. En etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Cultura y doctorada en Ciencias Sociales para el área teórica cultural de la misma facultad. Por Dios, bueno, nos dejó helados. Es una cosa de locos los títulos que tiene esta chica. Genial, bueno, acá vamos a vamos a ver si nos podemos comunicar. Bueno, y aparte que vamos a comentar. Ahí está. Hola. Ahí está. Ahora sí, por fin. ¿Qué hola. Tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Este, no, bien, escucha. Muy bien. ¿Y ustedes? Quedamos acá medio apabullados. ¿Me escuchan bien, no? Sí, te escuchamos perfecto, perfecto, perfecto. Quedamos apabullados perfecto, con tu perfecto. Presentación acá que leímos en el librito que compramos de Berenice, que se llama... Ah, mirá. Jazz Argentino, y que, bueno, por ahí, entre otras cositas que nos quieras charlar, estaría bueno este no que nos comentes esto, ¿no? Cómo surge todo el libro, que es algo que generalmente todo el mundo se pregunta, ¿no? Cuando este se dice que hace jazz en Argentina y empiezan jazz en Argentina, ¿viste? ¿Cómo es eso? Este, por ahí vos nos podés contar o cómo te surgió la idea de escribir este libro y bueno, y dale, a ver, algo que nos quieras bueno. decir. Sí, bueno, gracias. Este... Y el libro surgió, ya tiene algunos años, es del 2015, y este surgió por varias razones. Primero porque hace muchos años ya tuve un club de jazz, y entonces en la Ciudad de Buenos Aires, y un poco esa experiencia también me movilizó un montón y me hizo pensar y reflexionar un montón de cosas sobre lo que estaba sobre lo que estaba presenciando, sobre lo que estaba escuchando, y principalmente era la existencia de una generación de músiques de una calidad musical realmente impresionante. Yo siempre digo que era como una especie de una cosa medio privilegiada, ¿no? De tener la posibilidad de escuchar grandes músicas todos los días y nada, eso fue muy, muy movilizador para mí, ¿no? Y después, lo que tiene que ver también con el subtítulo del libro, porque el libro se llama Jazz Argentino, la música negra, entre comillas, del país blanco, entre comillas, y tenía que ver con cosas que yo veía y escuchaba cuando se hacían los conciertos, ¿no? Comentarios de músiques, conversaciones informales, en donde a veces alguno me ha dicho algo así como ¿qué hacemos nosotros acá, argentinos, blanquitos, haciendo esta música negra, ¿no? Entonces, cuando después de varios años de intentar, bueno, por el club de jazz lo tuve que cerrar año 2000, en plena crisis, y de reintentar abrirlo y no conseguirlo, volví a la facultad con la idea de pensar sobre esto, investigar sobre esto, y bueno, entonces lo primero que se me ocurría que me quería contestar era qué era, a qué se referían los músicos cuando decían música negra, ¿no? Cuando decían el jazz es una música negra, y bueno, y ahí me di cuenta que en la Argentina no teníamos demasiada ni información ni formación sobre cultura de matriz africana, sobre afrodescendencia, sobre qué quería qué quería decir si nosotros decimos los argentinos, que son comillas, ¿no? Porque por eso el subtítulo está en comillas, los argentinos blancos, bueno, ¿qué quería decir todo eso? Se me iban abriendo un montón de cajitas que eran sobre todo preguntas, y bueno, de eso se trata el libro, de preguntarse eso, cuáles eran las características de una música que tenía muchos años en la Argentina, porque se han cumplido 100 años, ¿no?, de prácticas del jazz en la Argentina, y aún así se decía que no era posible que hubiera un jazz argentino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo si hay un rock argentino no podía haber un jazz argentino?, ¿no?, cuando había muchos más años de práctica de jazz, ¿no? Entonces, una hipótesis para mí podía ser que construirse históricamente la idea que el jazz era una música negra, entonces automáticamente eso invalidaba que pudiera pensarse que el jazz podía ser argentino, ¿no? Esta era como una hipótesis de trabajo, no era como que se veía el jazz al pensárselo como una música negra, como una música muy otra. Como un estereotipo, ¿no?, digamos, decís una cosa así. Sí, tal cual. Porque ellos hacen música, o sea, hay músicos blancos norteamericanos que hacen jazz, entonces como que es como a veces crean un estereotipo eso de la música de jazz, asociarlo al negro, aunque ellos también lo hacen. Pero a mí me interesó también eso que vos rescatabas, que en la Argentina se perdió mucho de la raza negra, ¿no es cierto? Los desaparecimos, va, nosotros. Sea en la guerra del Paraguay, etc. En realidad, ¿no? Mira, en realidad, y esto es algo que sobre todo en los últimos años, perdón que se mueva el teléfono, pero... Sí, no hay problema. No tengo cómo ubicarlo para que esté más o menos bien. Entonces lo tengo en la mano. En realidad, esto que vos decís, en los últimos años, estamos viendo que esto no es así como se nos ha dicho, ¿no?, de que las personas negras hayan desaparecido. Claro. Las entonces, invisibilizaron. Claro, en realidad lo que sucedió fue un proceso de invisibilización muy fuerte. Claro. Y que fue muy, muy diferente a otros países de América Latina. Claro. Y esto también complejizaba toda la cuestión, ¿no? Porque, ¿qué era para la Argentina decir música negra cuando acá justamente hay una historia de invisibilización de las culturas de matriz africana o de las músicas negras o de considerarse que la música negra podía ser propia? Claro. Bueno, de eso se trata el libro. Entonces, y para analizarlo, lo que traté de hacer era tratar de pensar al jazz argentino de esa época, ¿no?, de esa generación que era los últimos años de los 90, los primeros años de los 2000, de qué manera, porque una de las cosas que me encontraba es que que además el jazz argentino era muy, muy diverso y lo sigue siendo, ¿no? Y que esa diversidad tenía que ver con las distintas maneras en que les músiques se relacionaban con la con lo que se llama la tradición jazzística, ¿no? Entonces hay diferentes estilos, pero yo prefería, más que pensarlo como estilos, pensar la relación con la tradición jazzística, ¿no? Porque esto también trae toda una serie de condimentos, por decirlo de alguna manera, trae un montón de información cultural sobre cuáles son los valores musicales que un grupo de músiques rescata, ¿no? Hay músiques que se sentían más identificados con lo que se llama la tradición del jazz, claro, otros con una música más de fusión, otro con una música más contemporánea, la composición propia, etcétera. Bueno, ¿y qué significaba esto? ¿Qué significa esto musicalmente, ¿no? Bueno, de eso se trata el libro. Yo los invito a que lo lean, porque es un, porque es un poco complejo tratar de resumirlo. Sí, no, yo lo leí. Pero más o menos va por ahí. Sí, no, lo leímos y invitamos que a la gente que lo lea, porque realmente es interesante, ¿no? Como a hablar de eso, ¿no? De la del tema de la también de lo que se llama fusión y cómo se mezcla el jazz con las nuevas músicas, si es interesante o si no, con el folclore, con el tango, con etcétera. Y también una cosa que me gustaría preguntarte, que me quedó, no me acuerdo si es del libro o de otras charlas que he leído tuyas así. El rol de la mujer, cómo ha ido, ¿no?, avanzando, progresando, evolucionando, acorde a lo que ha pasado, ¿no?, en todos los órdenes. Claro. No, porque tenés otros temas, ¿no?, constante, en tus escritos, que nosotros te vamos siguiendo algunas veces, vamos leyendo varias cosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Digamos que el foco de mis intereses tienen que ver esto, ¿no? Con los aspectos culturales de la música y sobre todo la relación con las músicas de matriz africana en la Argentina, ¿no? Y qué es lo que pasa en la cultura argentina cuando se hace una música, cuando se hacen músicas negras, pero sí, eventualmente también he tirado de algunas otras líneas, como por ejemplo esto que ustedes dicen, un trabajo sobre mujeres que hacen jazz, que bueno, ya también tiene unos cuantos años. Bueno, como ese trabajo tiene unos años, muestra una realidad, yo no sé hasta qué punto ha cambiado en este momento, claro. Pero bueno, el jazz no era exento, no estaba exento de lo que podía ser la escena musical machista en general, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Así que, ni hablar, sí. Digamos, y bueno, y en un momento determinado sí me interesó eso para llevarlo a un congreso sobre mujeres y música, para hablar de las experiencias de las mujeres que hacían jazz en esa época en la Argentina, ¿no? Y bueno, la experiencia no era muy diferente a la que le podía suceder a otras mujeres músicas, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, de que les digan, tocás tan bien que hasta pareces un hombre, o los roles diferenciados, ¿no? Claro. Las mujeres solo cantantes, o si había una mujer instrumentista, era una cosa excepcional. Y bueno, y las estrategias que tenían que desarrollar las mujeres para sobrevivir en esa escena musical, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso no es muy diferente a lo que sucede en otros, ¿no? En el tango, o en el folclore, ¿no? Tal cual, sí. Así que, pero bueno, he trabajado un poco sobre eso, he trabajado también, no sé, otra cosa también que me interesó y en la que trabajé muchos años fue sobre el jazz latinoamericano. Claro, sí. Porque en un momento empecé a ver que esto mismo que estaba pasando en la Argentina estaba pasando en otros países de América Latina. Tal cual, claro. Y que esto de que nosotros argentines a veces nos creemos que tenemos una cierta excepcionalidad, pero en realidad somos muy latinoamericanos en muchas cosas. Claro. Y en el jazz también. Y en el jazz también, entonces las cosas, y esto pasó, esto lo empecé a ver a partir de así cultivar una amistad con gente de Chile, y luego viajar y bueno, conocer gente de diferentes países, armamos un grupo de trabajo jazz en América Latina, y veíamos que esa experiencia de, porque está esa cosa de que como que el jazz era tan norteamericano que por más que hubiera mucho jazz en América Latina, no existía como un cierto permiso desde la composición para muchas músicas o para los críticos. Ni hablar. También, ¿no? Que le resulta como una cosa medio imposible, ¿no? El jazz era norteamericano. Claro. Y en definitiva, esta cuestión de la música que se desarrolla de esta manera, con este tipo de interacción colectiva, con la improvisación, con sus distintos tipos de swing, ¿no? va más allá también de lo jazzístico y tiene que ver con las músicas afroamericanas en general. Tal cual, claro. Absolutamente. Entonces es por eso que también existe en toda América Latina. Y la tradición jazzística es importantísima en Cuba, en Brasil, en Chile. Bueno, esto fue abriendo también otras líneas de trabajo. Pero bueno, tenía que ver con eso. De una forma u otra, siempre me llevaba a lo mismo, ¿no? Al tema las músicas de matriz afro en Argentina y en América Latina. Claro, yo lo que pienso con respecto a esto, que a veces lo hemos charlado aquí en el programa, porque el programa solamente pasamos música, sino charlamos un poco al respecto de esto, ¿no? Es la intermediación, ¿no? Que se dio en la cultura de toda América, que es la música del siglo XX en realidad, ¿no? Porque si vos la ves bien, la música más novedosa del siglo XX es la música afroamericana, desde el norte al sur, ¿viste? O sea, tenés el samba Brasil, tenés los colombianos, tenés los cubanos, tenés los norteamericanos, cada uno con su expresión, con su modo, digamos, ¿no? Pero todos mezclados con el afro. Quizás lo que dice, que estábamos charlando nosotros, por ahí una sociedad como la nuestra que un poco los borró así, que yo sé que he visto que, porque te sigo un poquito que a raíz de esto de tratar de armar la entrevista, veo que vos estás con afrodescendientes en la Argentina, que, o sea, a ver, el negro, sí. Nosotros somos negros también, ¿viste? Claro. O sea, no nos hagamos lo distraído, ¿viste? O sea, aceptemos esas raíces que nosotros tenemos también. Y que ha dado tanta cosa, o sea, el candombe en Uruguay, qué sé yo, no sé, todo esto, ¿no? Me parece que es una charla muy interesante. Sí, en sí, el sentido sí. De, ¿viste? Mismo distintas músicas populares argentinas, claro, ¿no? Claro, que tienen su conexión con la musicalidad afro, ¿no? Desde el tango, distintas variantes de lo que conocemos como folclore, ¿no? Distintas músicas de distintas regiones. Y bueno, ese proceso de reemergencia o de revisibilización es algo que está ocurriendo en estos momentos, claro, ¿no? Qué bueno. Claro. El activismo está trabajando ya desde hace bastante tiempo, también hay investigaciones que ya tienen bastante tiempo, pero ustedes fíjense, por ejemplo, que esto que salió hace poco, que se descubrió que Maradona tenía un antepasado que croata. Había sido soldado en las en el ejército de la independencia de San Martín. También, que había sido un hombre esclavizado. Lo único que le faltaba. Entonces, eso recién está apareciendo ahora en los diarios. Claro, nos estamos permitiendo. No, sí, eso, lo único ¿no? que le faltaba a Maradona. Sí, sí, sí. Exacto, recién está apareciendo ahora. Claro, sí. Ahora es como un permiso, antes estaba como medio prohibido lo eso de hablar. Bien. Qué bueno eso, qué interesante. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros todos tenemos raíces negras. Lo que pasa es que, viste, bueno, esta sociedad, la sociedad argentina es muy particular, viste, porque la uruguaya trabajó con otras cosas, ¿no? Pero, no sé, para mí el candombe también es argentino. Pero, sin embargo, nosotros vamos... Sí, también hay candombe que se toca acá. Claro, sí, sí. Y bueno, nada, viste, y es imposible sacar esas raíces, pero bueno... Hay que visibilizarlas y bueno, es un tema bastante bastante difícil para nosotros que tenemos una sociedad aparentemente blanca, es una cosa, viste, bastante difícil ideológicamente, ¿no? Hablando. Y bueno, nada. Ahí decía Guadalupe Ramento, que estaba ahí justo ahí en el chat, con respecto al tema de la chacarera también. Vos sabés que... un abrazo enorme a Guadalupe. Sí, Guadalupe, divina. Gran saludo. Vos sabés que con respecto al tema de la chacarera, capaz que a vos también te habrá pasado, yo soy profesor de música, y una vez me encontré música marroquí del norte de África tocando chacarera, pero chacarera, no, así parecido, ¿entendés? O sea, te quiero decir, es una amalgama que viene muy larga de explicar, digamos, ¿no? Entonces está bueno también que aparezca el negro, digamos, que aparezca más el negro en nuestra cultura. Sí, tal cual. Y por ahí también tiene que ver con que el caso de la Argentina fue un poco excepcional en el sentido de que el proyecto de nación de la Argentina, que fue instaurado por el orden conservador, digamos. Por supuesto, claro. El mitrismo. Está claro, ¿no? Claro, bueno, toda esa, lo que nosotros conocemos como generación del 80, digamos, los que ganaron en la batalla de Caseros. Claro, ¿no? Sí. No quería los negros. Específicamente buscaban inmigrantes europeos, instaurar una nación blanca. Claro. Sí, está hasta en la Constitución, que los inmigrantes que eran bienvenidos sean los europeos, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia con otros países de América Latina. Y digamos que ese discurso fue bastante exitoso durante muchísimo tiempo, a pesar de que las personas afrodescendientes siempre siempre estuvieron. Hubo, digamos, claro. Nunca. Siempre hubo. Ves que no es que desaparecieron. Y en algunos lugares y en algunos momentos también fue una población muy mayoritaria, ¿no? A pesar de lo que se ha dicho, ¿no? Y a pesar de que se ha dicho de la desaparición, bueno, hay un montón de cosas. Pero bueno, en mi libro también hay bibliografía para seguir estas cosas, para el que le interese el tema. Sí, hay bibliografía para poder seguir y conocer un poquito más. Lo mostramos de nuevo al librito. Ahí está el libro, cómprenlo, Jazz en Argentina, Jazz Argentino. Corti, gran libro. Que nos ayuda. Jazz Argentina. Bueno, charlemos un poquito, mira, tengo un tema, a ver si lo podemos seguir un poquito. Yendo a Norteamérica, digamos, ¿no? A los americanos del norte, el tema de la improvisación, ¿no? Porque se da una cuestión que ellos también, para mí el jazz, ¿no? Creo que para nosotros que lo hemos charlado varias veces, el jazz es una música también orillera. O sea, ¿no? Originalmente orillera, tampoco, claro, es, sí, claro. Tampoco son las grandes bandas, ¿viste? El jazz originalmente. El tema de la improvisación, ¿no? ¿Por qué se estableció esa cosa de la improvisación en el negro y la dejaron pasar los blancos, viste? Porque fue muy, muy, muy, muy fuerte, digo, ¿no? Quizás después en América Latina quizás no está presente, pero no tanto. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué te parece a vos con respecto a eso? ¿Vos decís con respecto al jazz específicamente? Específicamente al jazz, es que es una música que la improvisación es algo que está permanentemente, hay un juego ahí, son canciones igual, ¿no? Tampoco viste, es un formato totalmente improvisatorio, pero hubo músicos como Miles Davis, como John Coltrane, qué sé yo, que desarrollaron la improvisación a niveles, viste, y es un juego que lo permitió no sé cómo se hizo, ¿no? Porque cómo permitió la cultura eso, ¿no? Porque no es fácil. ¿Qué te parece a vos? No sé, te pregunto. Mira, yo te voy a decir lo que opino yo, lo cual no significa que sea la verdad revelada ni nada, ¿no? Pero pienso que en el caso del jazz, la improvisación está desde el primer momento, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el jazz temprano, el jazz de New Orleans, había otro tipo de improvisación, que era el jazz colectivo, que era la improvisación colectiva, ¿no? Donde se producían diálogos muy interesantes y muy, muy parecidos a lo que nosotros podemos escuchar en grupo de tambores. Claro, ¿no? Sí. Después, con el correr del tiempo, quizá también mismo las necesidades o del mercado, o las necesidades de la industria, o lo que fuera, no interesa, pero empezó, digamos, a modificarse esa forma de funcionamiento de la improvisación colectiva, claro, a que la improvisación sea desarrollada por parte de solistas. Claro, ¿no? Individualista. Y bueno, obviamente, toda práctica artística va a tener su sistema de innovación, ¿no? Me parece también que el jazz nunca abandonó, pese a lo que muchas veces se dice, ¿no? Pero que el jazz nunca abandonó ese doble juego entre tradición e innovación constante, que eso es un valor muy importante y clave en todas las músicas de matriz africana. Siempre matriz africana, afroamericana, sí, ¿no? Siempre el desarrollo de la música camina sobre el diálogo de esas dos cosas, ¿no? Claro. Porque si solo se reprodujera la tradición, claro, la música se moriría, ¿no? Si solo hubiera innovación, ya se convertiría en otra cosa, ¿no? Pero siempre está funcionando el diálogo entre las dos cosas. Tal cual. Y obviamente hay algunos músicos, como los que nombraste recién, Sergio, bueno, que llevaron la improvisación a otros niveles. A mí me parece que algo que hicieron, pero y que es súper interesante, que es que capturaron los capturaron las herramientas de la música europea para al servicio de una musicalidad africana, ¿no? Entonces la improvisación sobre la armonía, ¿sí? No es una improvisación a la europea, es una improvisación negra, pero utilizando las herramientas de la, claro, de la música europea, pero manteniendo esa musicalidad, ¿no? Nadie podría decir que Miles o Coltrane o lo que fuera, digamos, no hacen música europea, ¿no? Claro. Pero, pero la meten, y bueno, ellos lo desarrollaron a ese nivel. A ese nivel, claro. ¿No? Como también lo puede desarrollar un maestro de tambor, claro, en un grupo de tamboreros, en, sí, donde sea. Absolutamente. ¿No? Yo creo que ellos eran. Sí, obviamente siempre hay gente que puede llevarlo, sí, más allá. Creo que, ¿no?, que hay gente que por ahí es consciente de la cuestión afro, digamos, ¿no?, en la cultura, ¿no? Porque Miles era un tipo así, que yo creo que Coltrane también, ¿no? Esta cosa de, uh-huh, de estar trabajando para eso, quizás, ¿no? Que nosotros por ahí, volviendo al tema argentino, digamos, ¿no?, al no tener tantos referentes, qué sé yo, no, nos cuesta entender, ¿no? Pero los tipos se hicieron un lugar. Bueno, no sé. Sí, sí. Perfecto. Adhiero a todo. Adherimos. Es muy largo, ¿no? Claro. Son temas enormes. Temas enormes, sí. Pero bueno, para eso te trajimos acá, para charlar contigo de ello. Para charlar, sí, sí. Mira, otra cosa que quería comentar también de paso. Dale. Es que a diferencia de otras músicas, algo que pasó con el jazz es que muy rápidamente, ustedes piensen, las primeras grabaciones que se hicieron en los Estados Unidos, que también muy poquito después se hicieron acá en la Argentina, ¿no? Claro. Siempre tuvo una relación muy estrecha con la industria cultural. Claro. ¿No? No porque los músicos, digamos, hubo como un intento de captura por parte de la industria cultural de las músicas negras, y y por otra parte los músicos a pesar de eso desarrollaron sus carreras y desarrollaron su propia música, ¿no? Había como esa suerte de tira y afloje, ¿no? Digamos, los músicos necesitaban la industria cultural, claro, para vivir, para sacar los discos, sí, para vivir. Y bueno, esa relación también es bien interesante, que por ahí no se dio con otras músicas tradicionales de otros países, ¿no? Sí, claro, pasó con el tango, en ese sentido tienen como una historia bastante paralela, ¿no? Claro. De músicas que muy tempranamente, básicamente, ¿no?, tuvieron como ese éxito en Europa y se convirtieron en músicas de la industria cultural, pasaron al cine, claro, como el bossa, bueno, y eso, ¿no?, es algo como muy. Claro, por eso también, yo te decía que la primera parte del siglo XX todas las músicas afroamericanas realmente florecieron en el mundo, o sea, era la música del mundo, tanto, claro, el tango, el jazz, la música cubana, que ahora que viste, pero el son, la música colombiana, fue así. Bueno, perdón, ¿no? Tal cual. No quiero cortar este bello momento, pero ya estamos. Estamos en el límite de la entrevista. Decinos qué estás haciendo. Perfecto. Ahora, para que la gente, si quiere seguirte en algún lugar o lo que sea. Bueno, yo seguí un poco con este caminito de las músicas negras y ahora en la Argentina, y lo que estoy trabajando ya desde hace unos cuantos años es sobre las músicas del Brasil que se hacen en la Argentina. Que la diferencia que tienen, bueno, que hay algunas músicas que han tenido un arraigo muy muy particular, pongamos por caso el samba reggae, samba, ¿no?, ahí, claro, que es una música que es extremadamente popular, se toca en las calles, se toca en las canchas, es extremadamente popular, es un camino diferente al del jazz, ¿sí? pero que en algún sentido también logra hacer resonar en las personas que tocan estas músicas, o en los grupos, o en los colectivos, ¿no? Esta pregunta por la presencia negra en la Argentina. Entonces, nada, en este momento estoy trabajando sobre eso. Y bueno, también participo en una agrupación que se llama Negras y Marronas, en Lomas de Zamora, que es donde yo vivo. Y bueno, comparto un grupo de investigación con artistas e investigadores, investigadoras, se llama GEMA, Grupo de Estudios en Músicas y Artes Afro-Brasileñas, Buenos Aires, GEMA A con 2 A, así que si quieren pueden seguir por ahí. Y bueno, también en mi Instagram yo sigo publicando cosas de jazz, porque a veces, digamos, bueno, estuve tantos años relacionada con el ambiente del jazz que no es algo que desaparezca de un día para el otro, así que... Total. Vos sabés que yo fui a tu bolita. Nada, así, así la podemos seguir. Estaba abajo en la plaza, Nele, ahí. ¿Cómo, la, cómo? De la escalerita estaba abajo, ¿no? Sí. Yo fui, sí. Exacto. En los 90. Exactamente. Muy lindo. Bueno. Exactamente, fines de los 90 hasta el año 2000. Así es. Qué lindo, Sergio, gracias. No, por favor. Qué lindo. Me alegro que hayas tenido ese emprendimiento. Nada, Ale. No, despedirte, agradecerte un montón que hayas venido a charlar con nosotros, que nos hayas iluminado. No, por favor. No, por favor. Por favor, está estamos buenísimo. Charlando. Y nada, eso, muy agradecidos con vos. Dale, el año que viene charlamos. No, gracias a ustedes. Si te parece bien, hacemos otra el año que viene. Sí. Gracias. Dale. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Muy amable. Buenísimo, bueno, ahí estábamos con Berenice Corti. Uy, se nos desmayan las redes. Bueno. Interesantísimo, por supuesto. Hablar de todo esto. Sí, que tuvimos suerte esta vez. Algo que siempre está sobrevolando, ¿no? Con nosotros, esto de la música negra y qué pasó y qué. Y bueno. Claro, porque a veces hablamos con los intérpretes. Pero bueno, es lindo hablar con los intelectuales también. Sí, por supuesto que sí. Así que escuchamos un poquito de música. Sí, y después por seguimos. Favor, vamos con algo de lo que escuchamos en el último Festival de Jazz de Mar del Plata. Un grupo que se llama Proyecto Simona. Ah, sí. Y vamos a escuchar un tema que es de Simón. ¿Cómo se llama? Simón Pérez. Son música de Simón Pérez. Música de Simón Pérez. Hizo, muy conocida el tema, claro, este. Sí, sí, sí. Pero bueno, los hacen con estas herramientas, ¿no? Que estamos hablando recién de jazz. Bueno, ahí está. Proyecto Simona, Tonada de la Luna Llena. Julia Sanjur. Con Julia Sanjur. Tu corazón con el mío. gallina gavilán. Bueno, interesantísimo esto del proyecto Simona, ¿no? Hermoso lo de Julio Sanjurjo. Muy buenas cortinas de Diego Moyano, también hay que reconocerlo. Sí. Para los que están escuchando por la radio, www. ¿Cuánto es? fmindyrock.com.ar. Bueno, por ahí, dale. Por la 104.7, la FM Indie Rock. Por ahí, en el Facebook. Muy bien. Bueno, qué buena nota. Me encantó. Sí, genial. Muy buena nota, el año que viene la tenemos de nuevo y estamos nos cerrando la. Che, bueno. Un temita más y después tengo agenda. No sé cómo lo dejamos. Vamos a escuchar un poquito más de música. Hoy que estamos muy muy habladores. Bueno, y vamos a escuchar, hablando de músicas y músicas instrumentistas, sí, a sí. Maya Korosek, que vale, es la contrabajista, con Tomás Huitenas y Juan Nagel en batería y Tomás Huitenas en saxo. Y van a hacer Delilah. Thank you. buenísimo, me encantó este tremendo tema, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo cuántos músicos jóvenes y talentosos, sí, que está viendo, es una cosa, o quizás este qué bueno siempre la... estuvieron, ¿no? Pero sí, bueno, o no, hoy estaba escuchando aporte en el libro, ella recomienda Berenice Corti, ¿no? Berenice Corti, que tiene, sí, este libro que se llama Jazz Argentino, la música negra del País Blanco. La música negra del País Blanco. López Ruiz es. Sí, sí, bueno, Jorge y Oscar. Creo que es Jorge. Y en un tema que se llama Bronca Buenos Aires. Hermosísimo el tema. Sí, ya lo vamos, sí, a mostrar, sí, para el martes que viene. ¿Vos sabés que yo estuve con Jorge López? De los, los primeros 70. Sí, sí. Tuvimos una clínica, una charla muy linda con Jorge López. Después, algún día le voy a contar, bueno, que tuvimos aquí en Desarrollo con Jorge López. Bueno, y hablando de. No, lo que te decía de este tema de Delilah, me encanta la base que hace ella, ¿viste? Yo creo que María Corsell, que va a estar subiendo. Es una cosa de locos, como contrabajista. Una chica muy joven, ¿no? Esta generación de chicas jóvenes que son realmente geniales, y hombres también, o sea, no tiene género la música. Tal cual, ¿no? O sea, como esta chica también marplatense, como, sí, digamos, bueno, un montón de gente que está haciendo un montón de música que está dinamizando el ambiente. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito más de música. Ya después te dejo la agenda, pero vamos a escuchar un temita más. Yo tengo más la agenda acá, mira. Un temita más. Los que no ven en la radio, pero los que ven por internet. Para no hablar tanto, vamos a poner un tema de un amigo hecho y la dos edición. Amigos. Dos amigos, no, tres en realidad. Tres amigos, bueno, sí, dos amigos son los músicos y el amigo que lo grabó, ¿no? Son todos amigos. En este caso, Coy Granato en guitarra, Quique Ferrari en contrabajo, grabado por Estudio Andante, Matías Liva, excelente. Eso es lo que habla un poco de lo que estamos haciendo aquí en Tres Arroyos también. Tal cual, es este sonido que vamos a escuchar ahora, es hecho aquí en Tres Arroyos. Y se llama Casuality. Coy Granato. Thank you. Bueno, ahí estábamos escuchando a nuestro amigo Coye Granato de Tandil. Sí, con Quique Ferrari. Quique Ferrari de Azul, ¿es? Azul, Quique, sí, de Azul. Sueño. Pero lo importante también es que estuvo grabado acá por gente de acá, de Tres Arroyos. El ciclo de jazz de Tres Arroyos. Matías Lima. Perfecto. Muy bien, ¿y ahora? Sí, vamos a la agenda. Vamos. Están hablando de jazz. Con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Perfecto. Y con este inmenso separador y cortina que nos han puesto, yo voy a mandar un saludo para la Casa de la Palmera ahí en Tandil, que siempre nos manda, querido Enrique. Enrique. Y bueno, van a terminar el año. Terminan el año con un festival. Es cortito este año, pero les mando que tengan un gran éxito. Esto va a pasar el 16 y 17 de diciembre. Ya, breve. Van a tocar todos amigos. Forest Jam, Sexteto, Estando de Jazz, viernes 16, en la Incubadora del Arte, Estación del Ferrocarril, a las 20 horas, 21 horas, de la Saleta Viceconte Monte. Ay, mira qué genial. Acabamos de venir a verlo. Grandes músicos, una excelente formación. De músicos marplatenses, del jazz marplatense, que está a un nivel impresionante. Monte es de acá, amigo. Viceconte también, claro. De Saleta Marplatense. 22 horas, orquesta inorgánica, más invitados, jazz contemporáneo. Una orquesta que hace jazz, música de, digamos, contemporánea, ¿no? Y de última cierra, Mariana Dátola, cuarteto. ¿Sí? Ay, mira qué 23 lindo. Horas. Cuatro grupos el mismo día. Esto es en la estación Incubadora del Arte en Tandil. Cierre de festival, Casa de la Palmera, Club de Jazz, Paz, 1069, Música de Cañerías, con nuestro querido Fabián Bulotti y, bueno, muchos músicos más, allí en Casa de la Palmera. Le mandamos un gran abrazo, gracias por estar todo el año siempre mandándonos cosas. Beso, Enrique. Y espero que la pasen súper bien. Chau, Enrique, lo mejor para ti. Bueno, y seguimos entonces. Seguimos con adelante. La musiquita. ¿Podemos poner el mono o no? Ah, pongámoslo, sí, que escuchamos que, también. Sí, vamos a ver si funciona. Vos sabés que fuimos al... Hay un botón que dice play, ¿no? Fuimos al festival, el 12º Festival de Jazz de Mar del Plata. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que hizo el Mono Fontana con Sergio Bertinelli. Una de las tantas cosas de este festival que es inmenso y que la verdad que es un logro que se esté haciendo aquí en la provincia. Buenísimo. Mono Fontana, Sergio Bertinelli, balada. Ahí vamos, escuchamos un poquillo. Suena medio cómico, pero se ha pasado por ese estadio. Así que bueno, para nosotros es un placer poder tocar esta música para ustedes y bueno, nos vamos a despedir. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de lo que había hecho el mono en el Festival de Mar del Plata. Claro, fantástico. Hermoso, sí. Balada, muy bien, muy lindo. Balada, muy hermoso. Muy lindo el festival, ¿eh? Muy lindo, sí. La Mucho, verdad que muchos músicos. Qué bien, ¿no? Qué bien. Hay que destacar esto en la provincia de Buenos Aires. Un montón de gente que pudieron reunirse y nosotros nos deleitamos con tanta música. Pero un montón, ¿viste? O sea, sí. Realmente están haciendo. Son un montón de músicos, o sea. Realmente, viste, son muchos días, muchos músicos, muchas sedes. Es difícil armar una cosa así. La verdad que chapó para los chicos de Mardel, que aparte son divinos, que son unos chicos que son abiertos, son buena onda, y la verdad que están haciendo esto para que la cosa crezca, ¿no? Buenísimo. Ahí está. Bueno, y siguiendo con la música, vamos a escuchar un poquito de alguna voz, ¿no? Una voz femenina, bueno, una cantante, Marina Rama. Y un dúo de guitarristas la van a acompañar. Opa. Matías Llopis y Leo Álvarez. Mira. Sí. Esa es la acotación, no me caso. Bueno, en fin. The Nearness of You. All right. Vamos. To enchant me. Buenísimo, le recordamos entonces a la tremendo gente que estamos acá en la FM Indie Rock todos los martes a las 22. Okay. Repetimos los jueves a las 20 por la FM Indie Rock, también la 104.7. No, por la Oi Rock el jueves. Ah, los jueves a las 22 por la Oi Rock. Hoy estuvo. ¿Qué pasó? No, de Río Colorado. Pero dije los sábados a las 20 por bueno, dijo los sábados repetimos a las 20 por la misma radio, por la FM Indie Rock. Claro. La 104.7. fmindierock.com.ar, ¿viste? Bien. Bien. Y los jueves retransmitimos en nuestra radio amiga la 90.3, la Oi Rock en Río Colorado. Quiero mandarle un saludo y un abrazo porque me dijo Lucas que hay gente que nos sigue, que le gusta mucho el programa, así que un abrazo muy grande a Río Colorado, que nos escuchen y les agradecemos mucho también. Muy bien, muchas gracias. Dicho todo esto, pasamos a escuchar dentro del festival de jazz también. Me sorprendió a mí gratamente el guitarrista Del Hoyo. ¿Cómo es el nombre? Sebastián Del Hoyo. Me encantó la formación. Excelente. Que trajo increíble, o sea, muy interesante, ¿no? ¿No? Hay una formación jugada ahí, ¿no? Muchos músicos en la escena. Sí. Bueno, en este caso no va a estar la misma formación, pero sí lo vamos a escuchar a él. Porque era con un cuarteto de trombones, ¿no? Sí. Cuarteto de trombones. Guitarra, bajo y batería y cuarteto de trombones. Más, con trabajo y. Por eso. Claro, perdón, ¿no? Sí. Por eso, cuarteto. Estoy como boya. Lo interesante es. Nos estamos mimetizando, me parece a mí. Bueno, en este sí. Y de vuelta. Bien, en este caso no. En este caso está con Martín de la Saeta, sí, en contrabajo, que lo acompañaba en ese momento. Nuestro también amigo. Y Javier Pujol, sí, en batería, claro. Pero solito ellos tres en Del Hoyo Trío. 20 años de antigüedad. Bien, vamos a escuchar un fragmentito de, porque es bastante larguito, de Jungla Urbana. Ok. Thank you. Bueno, ahí escuchábamos un poquito de este tema de Sebastián del Hoyo. Re lindo, ¿viste? Muy linda la música. Muy lindo lo que hizo. A mí por eso me sorprendió mucho su música. Sí, a mí también. Yo le he escuchado hace muchos años en este trío, pero la verdad que los trombones le dieron una amplitud, pero igualmente está bárbaro el trío. Esto en trío queda también. Hace muy linda música, muy lindos temas. Muy lindos. Sebastián del Hoyo, Mar del Plata, búsquenlo. Por ahí, un guitarrista excelente. Bueno, y ya vamos terminando. Vamos a escuchar un temita más antes de recomendar el disquito de hoy. Bueno, vamos a escuchar un temita de... es un clásico de un estándar de jazz, Georgia on My Mind. Oh, y lo vamos a escuchar en la versión de Roberto Fats Fernández. Sí, mi ídolo. Bueno, escuchábamos a Fats Fernández haciendo Georgia on My Mind. Y para despedirnos, ya queríamos recomendarles que vuelvan a escuchar si ya lo han escuchado, o que escuchen a este discazo. Yo que escogí hoy ando medio bastante mal. ¿Qué he elegido? ¿Qué he elegido hoy día? De John Coltrane, My Favorite Things. Yes, ¿no? Que es como la etapa, una etapa intermedia de John Coltrane. Claro. Y bueno, hablamos un poquito de este disco, que es el séptimo álbum de estudio del músico, publicado en 1961. Y la anécdota pequeña que tiene este disco es que la madre de Lester Young, cuando se muere Lester Young en 1959, le obsequia todos los instrumentos de Lester a John Coltrane, porque dice que los instrumentos se sentían solitos si no los tocaba nadie, más tierna. Entonces, conmovido John Coltrane, esa es la anécdota, habría que ver si es cierto, no saben, no lo han comprobado, pero no importa. Elijo creer. Y entonces John Coltrane vuelve a tomar el saxofón soprano, que no era el que habitualmente tocaba, y hace esta increíble versión de My Favorite Thing, que también es un, no es un tema de él, sino que lo reinterpreta, y que le da título al disquito este, que tiene además varios clásicos: Every Time We Say Goodbye de Cole Porter, Summertime de Ira Gershwin y George Gershwin, y But Not For Me de Ira Gershwin y George Gershwin. Hermoso disco, sí. Un hermoso disco con solo 4 temitas, que es una preciosura. Y nosotros nos vamos a despedir y lo vamos a dejar escuchando este disquito. 20 segundos en internet y lo dejamos a la radio. Y escucharlo por YouTube porque vale la pena. My Favorite Things. Sí, de muchas John gracias Coltrane por estar. Y bueno, nos vemos martes que viene o no. Chao, gracias, Diguito.